Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy buenos días y bienvenidos a este programa Culturalmente, un lugar en donde vamos a hablar de todos esos lugarcitos muy lindos en donde se plantan semillas y crecen y que tienen que ver con el arte autogestionado. Voy a presentar a mis compañeros, mi copiloto Lucas Méndez. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Buenos días a Juan, también nuestro columnista. Muy buenos días. Buenos días a Sabri, nuestra coordinadora de aire, Carito y Sasha, nuestras productoras. Y buenos días a Noe, nuestra operadora. Se acordó. Me acuerdo de saludarla. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hoy tenemos... hoy tenemos un programa con un montón de cosas. Vamos a estar hablando de Abogados Culturales, que es una ONG que ayuda a los centros culturales autogestionados a habilitarse. Vamos a estar hablando también del movimiento MECA, que es un movimiento de espacios culturales y artísticos, digamos, estos centros culturales que tienen problemas para habilitarse, se juntaron y formaron el movimiento MECA. Tenemos una entrevista también con Claudio Gorenman, que es también fundador de Abogados Culturales, que está en MECA, y que también es él está en Club Cultural Matienzo, que es uno de estos centros. Y también tenemos una columna con Juan que nos tiene así como un adelanto para tentarnos y que se queden ahí escuchando. Sí, es verdad. Prometí una historia, ¿no? Vamos a hablar de un lugar que es de Barracas, ¿no? Que es de Barracas. Bueno, te voy a adelantar. Barrio de Barracas, Villa 21, si sos de la zona sur de la capital federal, vas a poder estar escuchando dentro de un ratito la historia del Centro Cultural y ONG Vientos Limpios del Sur, a cargo de Marina Kopp, que es la que nos abrió las puertas de par en par del centro. Pero eso en un ratito nada más, ¿no? Así que quédate ahí. Qué bueno, a mí yo siempre estoy esperando tus columnas. yo también, las hago con mucho amor. Con mucho amor. Bueno, entonces en un ratito nada más vamos a estar escuchando a Juan con un centro cultural que nos va a presentar. A quienes quieran mandarnos mensajitos lindos de buenos días, para lindos decirnos y feos hola. También, ¿sí? No, lindos. Sí, si es algo feo, hola chicos, buen martes, también, ¿cómo les va? ¿A dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir a nuestro Twitter, que es @culturalmenteok, o nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com, o nuestro Facebook es @culturalmenteradio. Bueno, tenemos que agradecerle a Adrián Berra, que nos ha hecho la canción de apertura y de cierre del programa. Y felicitarlo porque acaba de sacar un disco nuevo que se llama El Funeral, con su banda La Vaca Perdida. Así que vamos a mostrarles un tema de este nuevo disco. Seguimos escuchando Ego, de Adrián Berra. Vos te vas y yo me quedo, vos te vas y yo me quedo. Un poco de raíz para esta planta que se marchita. La riego, vaya si la riego. Todos los días la riego, todos los días arriba si quedo. La planta quiere ser más grande que la tierra quiere ser más importante que el sol. Las nubes quisieran poder tapar el cielo a veces dice que es la casa de Dios. Ay, ego, te propongo un juego, vos te vas y yo me quedo, vos te vas y yo me quedo. Quisiera saber en realidad qué soy hoy, un globo inflado con aire que nunca toca la tierra y cuando está asustado se queda parado y el primer viento lo vuela. Y lloro porque quiero todo, pero nada alcanza. Me rasco la cabeza y me pica la panza. Me rasco la cabeza y me pica la panza. Que te perdés, que te enredás entre las trampas de esta jungla. Perdido, distraído, desaparecido niño, ¿qué pasa contigo? Te veo algo abstraído, alejado de la realidad. Ay, niño, lindo el compartido. Solo dame un poquito de tu verdadera personalidad. Déjate de joder, pero déjate de joder. Déjate de joder. Creando en Culturalmente. Bueno, estamos escuchando a Adrián Berra, que se pueden, no olviden decir, se pueden descargar el disco de su página web, que es www.adrianberra.com.ar. Y en este tema puntual que lo toca con Joaquín del Mundo, ¿no? Sí, la última parte, la que canta, la escribió, de hecho, se la escribió Joaquín a él, digamos. Ah, mira, muy bueno, la verdad. Es una composición, el final a dúo, digamos. Pero bueno, nos vamos a meter ahora sí en el tema principal, que tiene que ver, digamos, específicamente con los centros culturales autogestionados y con una problemática que tienen desde siempre, que es la imposibilidad de funcionar como tales, digamos, legalmente. Esto significa, no hay una ley que contemple la habilitación del centro cultural como tal, digamos. Se pueden habilitar como bares, como boliches, pero la realidad es que no lo son. A raíz de esto se forma un movimiento que se llama MECA, que es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos. En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, claro, del que participan 18 centros, como por ejemplo el Teatro Mandril, la Casa Brandon, el Club Cultural Matienzo, el Emergente, el Surco, la Brecha, Vuela el Pez, San Nicolás Social y Cultural, Villa Brava, Usina, la Senda, la Bisagra, Casa Presa, el Quetzal, la Casa del Árbol, Señor Duncan, Rincón, Casa Cultural y Multiespacio Pasco. Son 18, ¿no? Sí, son 18 centros. De todos modos, hay muchos centros culturales. Estos son quienes se han congregado en el movimiento MECA, precisamente para trabajar en dos leyes, ¿sí?, que ellos el año pasado presentaron en la legislatura porteña. La primera que contemple la habilitación, digamos. Ellos acá definen un centro cultural y social, ¿sí?, como un lugar, digamos, con capacidad máxima de 500 personas, en el que se desarrolle cualquier representación manifestada artísticamente a través de los distintos lenguajes artísticos creados, que constituya un espectáculo y una obra de arte que sea desarrollada por los intérpretes en forma directa y o presencial, compartiendo un espacio común con los espectadores, así como cualquier manifestación tangible o intangible del arte y de la cultura. En dicho establecimiento, y esto es importante, también pueden realizarse ensayos, seminarios, talleres, clases o cualquier actividad que sea de índole educativa y cultural. Bueno, ahora una cosita es que a tener en cuenta, ¿no?, es que la realidad política los obliga a esconderse, ¿no? Le tienen que pedir a los artistas que no comuniquen sus eventos, a los periodistas que no difundan su contenido y, por sobre todo, a que la cultura independiente exista para los pocos que conocen qué timbres tocar, ¿no? Vos me habías contado algo afuera del aire. Sí, esto es, hay, por ejemplo, lugares que, como no tienen todavía esta habilitación, corren el riesgo, hay muchas clausuras. Entonces, la dirección, por ejemplo, se pasa por inbox o la pasa el artista, y esto hace que lleguen a mucha menor cantidad, porque no pueden difundirse. Pero la cosa es, ¿por qué los pasan por inbox? Exactamente. Contame. Hay, bueno, inspectores que trabajan, digamos, para el gobierno de la ciudad, en realidad haciendo su trabajo. Digo, sí, el problema es que no hay una ley que los habilite, ¿no? Pero claro, que, bueno, que están ahí como en la búsqueda de estos lugares que no están habilitados y que se enteran, van y los clausuran. Y ya está. Claro. Quizá había una fecha armada, un festival, había muestra de arte, y bueno, y eso no se puede hacer. Esto perjudica mucho a los artistas, digamos, y a la cultura, porque, digo, a veces no es tan fácil. Hay que meterse también para llegar a esos lugares, claro, y saber a dónde ir a buscarlos. Es algo viejo ya, ¿no? O sea, cualquiera. Sí, es algo que pasó siempre, además. Pero bueno, también lo que acá dice en este proyecto que presentaron es que son compatibles con el centro cultural, por ejemplo, un bar, un café, un restaurante, Y esto es importante, venta de libros y discos, galerías de comercio, de arte, salones de exposiciones, de conferencias, instituciones culturales, educativas, sociales. Esto tiene que ver con que en estos lugares los artistas también puedan dejar sus cosas, digamos. Si soy poeta puedo dejar mi libro, puedo dejar mi disco, puedo dar una clase. Hay muchas clases y muchos talleres muy lindos de un montón de cosas. Digo, desde cosas que tienen que ver con meditación hasta cosas que tienen que ver con música, con poesía, con, no sé, reciclado de botellas. Es muy interesante lo que hay. A Juan le vendría bien un poco de meditación, me parece. Sí, ¿no? Estás medio tenso, te noto ahí, viste, que te titila el ojo. Necesito un poco de respirar, ¿no? Che, y Meli, volviendo... Y otra parte es que ellos también establecen grados, digamos, como categorías con respecto a las capacidades. ¿Por qué? Una de las categorías llega hasta, más la que está en el medio, digamos, porque centros culturales autogestionados van hasta 500, o sea, una capacidad máxima de 500 personas, sí. Pero hasta 350 personas ellos presentaron otro proyecto de ley que tiene que ver con el fomento y el apoyo a los centros culturales y sociales no dependientes del ámbito oficial de la ciudad. Esto significa hasta 350 personas poder conseguir un fomento, un subsidio, algo que los ayude, digamos. Sus objetivos son fomentar y estimular y asistir a los centros culturales y también a los artistas, porque es muy difícil subsistir. Hay mucha gente que quiere hacer esto. Precisamente es muy difícil llegar a la gente porque no se puede informar sobre los eventos, claro, así a todo el mundo. Entonces, bueno, y además cuesta mucho, digo, no es fácil poder vivir de esto. Entonces la idea es que estos pequeños centros y pequeños artistas puedan recibir un subsidio, ¿sí? Bueno, las leyes contemplan un montón de cosas, pero más adelante vamos a estar hablando con Claudio Orenman, que está en el Movimiento MECA, que es socio fundador también de Club Cultural Matienzo, y que él fundó Abogados Culturales, que es una ONG que es... se dedica a asistir a estos centros culturales ya que sea, quieren habilitarse, claro, o que quizá también han sido multados, sí, o clausurados. Estuvimos hablando con Julia Dallago, que es abogada y periodista y que fue reclutada por Claudio Gorenman, y nos decía, nos contaba un poquito cómo era el funcionamiento y qué es lo que hacía ella ahí. Mi nombre es Julieta Inés Dallago, soy abogada y periodista. Formo parte de Abogados Culturales. Bueno, nos estamos constituyendo como una organización no gubernamental. Estamos en toda la etapa del íter constitutivo, o sea, para adquirir la personería jurídica como asociación civil. Este proyecto, bueno, lo arrancamos en junio del 2012, el año pasado. Yo me entero de esta convocatoria que hace Claudio Gorenman, que es abogado y a la vez es uno de los chicos que es socio del Centro Cultural Matienzo. Bueno, hizo como un reclutamiento de abogados culturales, o sea, interesados en proteger toda la parte artística, todo lo relacionado con la cultura. Y bueno, él hizo un flyer y lo posteó en su Facebook. Y con solo eso se empezó a difundir por todos lados. Y bueno, yo mandé mi mail, como tantos otros. Claudio hizo como una preselección de esos mails y quedamos creo que alrededor de 40 abogados. La finalidad de Abogados Culturales es justamente ser profesionales que ayudemos o que aportemos en todo lo que es un vacío legal relacionado con el arte en sus diferentes expresiones. Hoy, o sea, la normativa para habilitar un centro cultural es local, eso significa que va a ser dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después, digamos, en provincial. Nosotros estamos dentro de lo que es CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, ayudamos a habilitar a los centros culturales, si les caen multas o clausuras, a levantarlas, a ponerse en regla dentro de lo que se pueda, de lo que existe en cuanto a normas. Porque, como dije, hay mucho vacío normativo, hoy en día no hay vigente una ley que prevea como figura jurídica al centro cultural. Por eso sí, estos establecimientos que son sin fines de lucro, que no son bares, boliches, no son ni siquiera locales comerciales, no pueden habilitarse específicamente como centros culturales. Entonces pueden obtener una habilitación bajo otras figuras, que es como teatro independiente o como club de música. Quiero más allá del tiempo y del lugar. Quiero volar. Quiero estar al frente de las cosas. ¿Cuál es la contra de que hoy en día no haya una ley que, digamos, que prevea esta figura jurídica de centros culturales? Justamente esto, que no pueden funcionar con su propia identidad, que es la de espacios que justamente buscan darle un lugar a todo lo que es el arte independiente, o sea, todo lo que no está dentro de lo que sería un circuito oficial artístico. Una vez quise callar, una vez quise frenar. Bueno, estábamos escuchando a Julia del Lago, que ella es abogada y es periodista, y está en la ONG Abogados Culturales, y nos contaba, ¿no?, más o menos qué es lo que hacen ellos, cómo ayudan, y bueno, y nos hablaba de estas dos formas también que existen para habilitar los centros culturales, pero que realmente no es la verdadera forma y no nos representa, digamos, no es su identidad. Pero bueno, vamos a dejar el tema por el momento acá. Lo dejamos ahí en stand-by. Vamos a hablar más tarde con Claudio Gorenman, ya lo habíamos dicho hace un ratito, que nos va a poder contar un montón de cosas acerca de esto. Pero vamos a relajar un poco y vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar un temón, Luis y Juan de Otro Mambo, del disco Ahora o Nunca. Pero es de verdad. Sobran los motivos para buscar escapar. Quizás quedan pocos, pero siempre están levantando las cortinas de la realidad. Miro entre las cosas que logré encontrar. Sobran los motivos para poder respaldar. Tome otras pastillas, cambie de canal. Muchos nacen, pocos viven, no hay más que agregar. No de tantas vueltas, el mundo gira igual. Hay que tener alas para volar. Solo viento Hay fisuras en todos lados. Hay fisuras en las calles durmiendo, tomando un vino, o fisuras que se toman un vino para dormirse sin frío. Los edificios tienen fisuras, los baches son fisuras en el asfalto, y los años nos hacen pequeñas fisuras en la cara. Hay políticas con fisuras e ideas fisuradas. El sistema está fisurado. Las fisuras son el primer símbolo de la decadencia de las cosas, pero a la vez son un espacio por donde atravesar las cosas. Un lugar por donde cambiar el sistema, concientizar al sujeto político, social, cultural y hasta ético que nos proponen desde el Estado. La fisura es un espacio para ir más allá, un espacio de transición. Por eso, te invitamos al BAFISU, el Festival de Cine de los Espacios Recuperados. Del 10 al 19 de mayo, en más de 23 espacios culturales de la capital. BAFISU, contra la mercantilización del arte y la cultura. Bueno, y se viene el segundo Festival de Cine Buenos Aires, Fisura. Exacto. Del 10 al 19 de mayo recién escuchábamos... En más de 23 espacios culturales de la capital, con entrada libre. Un montón de lugares y un montón de pelis, vamos a poder ver, y de cortometrajes. Obvio. Y trabajos que se han hecho. Estuve mirándola, ahora en un ratito vamos a poner la grilla... En el Facebook. En el Facebook, para que todos puedan verla. Y ya que estamos, nuestro Facebook es @culturalmenteradio. Si no, nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com o nos mandan un Twitter en @culturalmenteok. Ahí está. Pueden meterse en nuestro Facebook o preguntarnos por Twitter o escribirnos y van a tener la grilla completa de los lugares a donde pueden ir y qué es lo que pueden ir a ver. Hay un montón de cosas muy buenas, además, súper recomendadas, que hablan también de un montón de realidades, ¿no? Que de cosas que nos pasan. Juan tiene, acá recién me decía, para recomendarnos un lugar... Sí, estaba levantando la mano así. Estaba inquieto como los alumnos así. Sí, en el Espacio Cultural 20 Flores, que participa, ¿no?, de este festival, el BAFISU, que está ubicado en Avellaneda y Gavilán, sobre Avellaneda, en el barrio de Flores, van a estar pasando, van a abrir este festival este viernes, sí, a las 7 más o menos. Van a pasar un documental que se llama La Casa Social. Y este documental habla de las viviendas que hay por detrás de este centro cultural, que era la antigua clínica portuguesa del barrio de Flores. Ah, mirá. Y yo tengo otra que es más copada, me parece. Es cine de terror en el Salón Caldas. Hay que elegir, depende. ¿Cómo más de la copada? Gente. Porque es depende una película que no se puede no ver. ¿Sabés qué película es? ¿Cuál es? Pesadilla en la calle Elm, de 1984. Es la de Freddy Krueger. Pero acá, sí, se arma una pelea en el estudio a ver quién va a ver quién. Bueno, te estoy hablando de cosas sociales, vos me salís con Freddy. ¿Y por qué Freddy Krueger, papá? Bueno, se esperan a las 8 de la noche el jueves, este jueves, con la entrada. Una maravillosa cena gratis y pochoclos dulces y salados para todos. Cualquier consulta pueden mandar al inbox de Salón Caldas, que es @Salón Caldas. Bueno, ya saben entonces, los que prefieran Freddy Krueger, bueno, igual mira esto. Freddy, el jueves, te atacaré en sueños. El jueves a las 8 pueden ir a ver a Freddy Krueger, a Salón Caldas, claro, y comen pochoclos. Y el viernes, van al BAFISU. Y de todos modos, el BAFISU dura, digamos, hasta este domingo, no, hasta el otro domingo, son 9 días. Así que tienen un montón de opciones. Y también en la semana seguramente nosotros vamos a estar visitando algunos lugares y la semana que viene... tendremos así algunas notas, algunas cositas para contarles también para los que por ahí no pudieron ir a presenciarlo. Ahora nos vamos a una pequeñísima tanda, pero re cortita, chiquitísima. Y no te vayas porque seguimos acá en Culturalmente. Radio Éter. Conectate @radioeter.com.ar. La primera radio con escuela propia. Arrancamos la temporada, la tercera temporada del Área Rebelde. Che, ¿qué metemos acá? Por otro lado, chao. Chao, chico. Me voy, chico. Felices vacaciones. Los que esperamos quieran, los regalos. Los oyentes que quieran que les traigan algo de Cuba, bueno, ya saben dónde escribir. No, porque no me dio un mango la FIP. Así que no les pienso traer absolutamente nada. Caramba, qué niña más elegante. Ahora podés seguir la carrera de árbitro mujer. No sé si mi papá me lo toleraría. Igual de todas maneras tendría el mismo problema que mi padre. ¿Cuál? Que no podría ejercer por la altura. Vos tenés que tener cierta altura. ¿Hay una altura mínima? Claro. Yo sabía que en el básquet pero había una altura mínima. Pero está bien, porque vos podés ver de la rodilla para abajo. No, es más que nada para imponer presencia, más que otra cosa. Una jodida. Más que para verlo. Que dijo, ¿no? Sí, no me importa. Tenés que aprender a dirigir en zancos. No soy petiza, soy breve. O comprate las piernitas de Victoria. El Ala Rebelde, un programa de radio en desacuerdo con nosotros mismos. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Eter, la primera radio con escuela propia. Ciclo 1-2-3-4 presenta Tres bandas, un mismo escenario. Club B, Grito, Zoológico, Mono. Ciclo 1-2-3-4. 22. Martes 7 de mayo. Vuelve el ciclo 1-2-3-4. Ciclo 1-2-3-4. Mono. Zoológico. Tal banda. Ciclo 1-2-3-4. Martes 7 de mayo, 22 horas. Corrientes 5008. Más información ingresando al Facebook 1-2-3-4. Ciclo 1-2-3-4. Buenos Aires. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con la escuela propia. Pensando en sacar la voz. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz, la única forma de ser escuchados. Bueno, y volvemos de esta tanda. Viste que yo te dije que iba a ser requete cortita, para que no te aburrieras, para que no te fueras por ahí, no te dispersaras. Así que acá seguimos en Culturalmente, este programa que te habla de centros culturales autogestionados. Y por esa misma razón, te vamos a presentar el Centro Cultural Vientos Limpios del Sur. Bienvenido, Juan, ahora sí al piso. Ahora sí. Ya grande. Sentado, acomodado delante del micrófono. Sí, sí, es verdad. Hablaste de Vientos Limpios del Sur, lo habíamos adelantado al principio del programa. ¿Y a dónde nos fuimos? A la Villa 21, más precisamente al barrio de Barracas. No se nos cayeron los anillos y fuimos al terreno. Así que ahí conocimos a Marina Kopp, que es la encargada de la ONG y el centro cultural que funciona allí, ¿no? O sea, de la parte cultural, ella es profesora de danza paraguaya. Es como la punta de lanza, ¿no? Por lo que es muy conocido el centro cultural, que sale de la villa a otros centros culturales y otros espacios públicos también para difundir, ¿no?, esta danza, y tiene todo armado esto. Bueno, fuimos ahí a la avenida Iriarte, al 3500, que nos fue a buscar ella, y la verdad que me hablaba de un montón de cosas que hacían, ¿no? Me hablaban como 14 actividades, karate. Karate. Sí. O sea, además tuviste un largo día, digamos, en donde pudiste presenciar un montón de cosas. Claro, fuimos bien temprano, como les comentaba antes, y nos quedamos. ¿Fuimos? ¿Con quién fuiste? No, fui. Ah. Digo, fuimos en general porque yo represento el programa, ¿no? O sea, fuimos. No me gusta hablar de fui yo. Está bien, no, está fuimos. Bien. Muy bien, fuimos. Muy considerado lo tuyo. Sí, sí, sí. Y. Volvamos. Y me hablaba de un montón de cosas que se realizaban y yo pensé que el lugar era grande, ¿no? O sea, gigante o muchos salones, ¿no? Y la particularidad de este centro cultural es que no es así. Es apenas más grande que un salón de primaria, como este espacio nada más, un poquito más grande. Y ahí se hace un montón de cosas. Me contaba ella, ¿no?, del esfuerzo que implicaba eso, porque era una eterna mudanza, porque imagínate. Para hacer alguna actividad donde necesitan las mesas y las sillas, ponen las mesas y las sillas. Pero si queremos hacer taekwondo, al toque antes de que empiece... Hay que mover todo. Claro, una mudanza entera, todo ella. ¿Viste? Todo ella va, viene, ¿viste? Y bueno, entre las cosas que ofrecen para los vecinos, yo les quiero comentar un poco, y esto es por la parte de ONG, Vientos del Sur cumple una función, ¿no? O sea, digamos, es difícil llevar la salud, o sea, la medicina a estos lugares. Entonces, le prestan su lugar a una asociación que se llama, una organización, mejor dicho, que se llama Médicos del Mundo. Que es muy conocida, además. Como médico muy respetada. Médicos con fronteras. Sin fronteras. Sin fronteras. Se me lengua la traba. Bueno, que lo que hace, además de vacunarnos y darle primeros auxilios o por ahí las primeras atenciones médicas, lo que hacen estos médicos es dar charlas también, de hablar de temas de salud, de concientizar también, cosa que no, de enseñar, además, ¿no?, los primeros auxilios y todo eso, y hablar, básicamente integrar desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, ya se habían hecho las 12, como te había dicho, ¿no?, el mediodía. Y además en el centro funciona un comedor. Ah, es muy... Ya empezaba a pintar el hambre para esa hora. Sí, aparte. Y aparecía, venía, llegaba el olorcito ese. Claro. ¿A qué? A madre cocinando. Sí, guiso oh, carrero había no, ese día. No, yo no me pude quedar, me fui, viste, pero estaba, se lo olía, viste, todos los chicos revoloteando ahí, que queriendo meter con el pan, viste, ahí. Bueno, lindos recuerdos también, ¿no? Sí. Esos olores que después quedan. Esos olores caseros, ¿no? Quedan grabados. Pero quiero ir a la importancia, ¿no?, de este comedor, porque, digamos, los comedores dentro de la villa funcionan de lunes a viernes, ¿no? Y la importancia de este es que te da una opción, un changüí más, de poder comer en el comedor un sábado, que no es habitual. Y durante los cursos de la semana también funciona el comedor para dar meriendas a los chicos. Digamos, hacen karate, hacen todas las actividades y, bueno, de paso meriendan. Pero bueno, ahora vamos a conocer un poco más de Vientos Limpios del Sur. Préstame tus orejas. Hace más o menos 10 años que está. Este fundó un grupo de pibes, uno de mis hijos. Gustavo es uno de los muchachos que juntó los pibes para sacar los pibes de la droga, de la calle, ¿viste? Después entre ellos juntaron, ¿viste?, firmas, consiguieron el lugar este. Entre los 20 y 25 que estaban en esa época, pusieron la plata y compraron este lugar. Pero lamentablemente después los jóvenes, ¿viste?, cuando Gustavo se puso mal, los pibes se desaparecieron. Lamentablemente era pibe en la calle, que alguno se rescató, alguno no. Y entonces quedó en la deriva esto, ¿viste? Y ahí agarré el mando yo, que soy la mamá de Maxi. Agarré el mando y dije, bueno, esto se tiene que funcionar, para algo está. Es una ONG, no se puede vender porque no es de nadie, es de todo. Vanina es una persona muy abierta y abre su corazón, su espacio chiquito, y eso me gusta, estar con gente así que lo haga todo de corazón, que no sea a base de interés, más allá de que uno necesita ciertas cosas. Y bueno, viene mi hijo a hacer la actividad de sacar, más chiquito, y la hizo bien. Marina siempre nos prepara una bolsa de mercadería para todas las que venimos acá, pero también recibimos afecto, y eso es importante, el afecto, el respeto, esas cosas que son lo primordial que puede haber en un grupo y en un lugar tan chico que se presta para un montón de actividades que son para los jóvenes y también para el grupo de mujeres. Y ahí fue que mi hijo me dijo, bueno, mami, hacete cargo vos de la ONG, ¿viste? Agarrá vos y empezá, porque acá lo que se hacía era trabajar con los jóvenes. Pero yo, mi idea era trabajar con los chicos y mujeres. Empecé un día de niño, no tenía ni un peso, agarré, me fui en cada almacén, a pedir donaciones, un paquete de caramelo, una galletita, ¿viste? La gente me dieron, ¿viste? Voy a festejarle al niño en la ONG. Bueno, me dieron. Yo tenía leche en polvo, hice chocolatada, se juntó 200 pibes, más o menos. Ahí arrancó la ONG. Bueno, yo lo conocí de hace mucho y más o menos hará 2 meses que vengo a colaborar y a solicitar ayuda también. Se habla bien de lo que se está haciendo, las cosas que vienen se le da a la gente, no se queda con nada, no se quedan con las mejores partes como en muchos lados, uno ve que lo que viene sale. Y ahí empezó todo. Después ya empezó a caer maestro, ¿viste? Voluntario, uno me decía, bueno, yo soy maestra de danza paraguaya, sí. Armé mi grupito de danza paraguaya de nena, también ahora tenemos un lindo grupo que vamos por todos lados, somos muy reconocidos, y después vino un maestro que se ofreció para dar voceo, otro vino para dar karate, ¿viste? Y así fuimos armando. Bueno, ahora tenemos 14 clases de actividades, todos los días, tenemos apoyo secundario, apoyo primario, tenemos juegoteca, tenemos clase de pintura, clase de dibujo, hay de todo. Es bueno hacer cosas acá. Yo hace muy poquito que vivo acá en la villa, pero la verdad que me gusta y cada vez aprendo más de la gente. Uno aprende de la gente, eso es lo importante. Creo que en todos lados aprendemos del otro y el otro aprende de uno. Intercambiamos palabras y entonces ahí salen los proyectos. Y también con las mujeres estamos en un mini emprendimiento, ¿viste? Para salida laboral. Estamos haciendo escobolsa, se llama, ¿viste? Viene una maestra que nos da unas clases, ¿viste? Para armar bolsa de papel. Entonces, acá de la ONG lo que hacemos es nos juntamos las mujeres, hacemos algo, ¿viste? Y de paso conseguimos trabajito para las chicas. Y bueno, ellos me dieron una mano para poder salir de, de tanto dolor que ella tenía. Y bueno, así me acerqué y ella me ayuda bastante con eso, porque me habla todo mi mundo. Vengo acá a ayudarle a ella en todo lo que pueda, todo lo que ella necesita, siempre le digo. Es chiquito, el espacio es chiquito, pero el corazón es grande, como le digo yo. Bueno, y escuchábamos entonces recién a Marina Kropp, encargada del Centro Cultural Vientos del Sur, que nos contaba, ¿no? Me quedo con esa frase. Sí, historias de espacio chico y corazón grande, ¿no? Claro. Las de Marina Kropp. Y bueno, también me quiero quedar, yo quiero rescatar y subrayar cuando hice intercambio de ideas, y de ahí salen los proyectos, ¿no? La importancia de la palabra y que las mujeres, quiero rescatar esto, que son las que llevan a cabo, no por nada, escuchamos todos audios de mujeres, que son las que, viste, se ponen la camiseta y van con esto a full hacia adelante, ¿no? Si te querés comunicar para colaborar, o querés organizar un taller, o querés hacer donaciones, que son muy necesarias, podés buscarlo en Facebook. Tienen una página que se llama Vientos Limpios del Sur, lo pones en el buscador y te sale. Ahí podés contactarte con Marina Kropp, que es, bueno, la encargada de la ONG, y el Centro Cultural, ¿no? Como ya te dije. Bueno, me quiero ir con esto, dar y recibir, esa es la cuestión de este día, me parece, y bueno. Espacio chico y corazón grande. Bueno, y seguimos en esta mañana de martes. Ahora vamos a escuchar un pequeño tema musical mientras nos preparamos para entrevistar a Claudio Gorenman. ¿A dónde nos pueden escribir? @ culturalmente ok, nuestro Twitter, nuestro mail culturalmenteradio@gmail.com o nuestro Facebook es / culturalmente radio. Seguimos escuchando Vosé, de Yeites. Vosé, fala, así. Yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volvé. Te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Vosé, fala, así. Yo no te digo nada, eu te amo. Y volver. Agujeros en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Claro, fue el tiempo en que vivimos, sentir cada sensación, lleva la vida plena. Cuando se muere el amor, nace otro amor, desde el desamor brilla el nuevo sol, y hoy te quiero en cualquier parte. Bueno, Yeites, escuchábamos entonces Vosé. Y ya lo tenemos ahí a Claudio Gorenman, fundador de Abogados Culturales. Él también está en el Centro Cultural Matienzo. Y además, Matienzo forma parte del MECA. Buenos días, Claudio. Hola, ¿Claudio? Hola, hola. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, muchas gracias por cedernos este ratito para poder hablar con vos. Queríamos, bueno, preguntarte... ¿Cómo vos estás en Abogados Culturales y también estás en MECA, digamos? Estás un poco como en los dos lugares, ¿no? Sí. Y también con Matienzo. Sí. ¿Cómo es esto de, digamos, qué posibilidades tiene un centro cultural de habilitarse? ¿De qué manera? Bueno, la verdad que, primero, muchas gracias por la invitación. Y mira, te cuento, la verdad que el tema de las habilitaciones de los centros culturales son bastante complejas. Principalmente porque no existe una habilitación de centros culturales en la ciudad. Entonces, los espacios culturales tienen que verse obligados a una de tres cosas. La primera es a trabajar clandestinamente, la segunda es a pedir algún permiso provisorio o alguna cuestión por el estilo, la tercera, que es la más común, es habilitarse como otra cosa y funcionar. Entonces lo que termina pasando es que tenés una ciudad llena de clubes o teatros independientes o milongas, que en realidad son centros culturales y que funcionan de una manera distinta a la que la ley les permite, porque no tienen otra opción. Claro. Y si no, está lleno de pequeños lugares que no están habilitados y que se ven obligados a no, digamos, a trabajar a puertas semicerradas. Claro, hoy hablábamos también de esta situación de tener que pasar la dirección, digamos, por inbox o por mensajes privados o en medio del boca en boca. Esto te quería preguntar, ¿qué cosas, por ejemplo, un centro cultural se habilita, ¿no? Como este teatro independiente, como estas figuras que vos me nombrabas hoy. Sí. ¿Qué cosas como centro cultural legalmente no podría hacer? No sé si talleres, bandas, exposiciones. Bueno, en la ciudad hay dos grandes problemas. El primero tiene que ver con la música en vivo. Es decir, que es muy complicado hacer música en vivo porque se puede hacer en muy pocas zonas de la ciudad. Hay algo que se llama zonificación, que la da el Código de Planeamiento Urbano, y lo que dice es que se puede hacer música en vivo solo en zonas comerciales o industriales, no en zonas residenciales. Claro, esto también fomenta un poco la mercantilización, ¿no? Porque, digamos, son espacios que también ya están como medio ocupados por las grandes, digamos, industrias del arte. Sí, digamos, lo que genera principalmente es que son leyes que no están pensadas para la cultura emergente, y también lo que generan un poquitito es una especie de centralización. Es decir, el tema del centro cultural en el barrio lo puedes tener quizás sobre una avenida, pero esto de tener un centro cultural en una casona o en algún lugar que esté como a la vuelta de tu casa está un poco más complicado. Sí, entonces, que es también lo que le da ese tinte, ¿no? Y claro, entonces ahí se pierde muchísimo, y en realidad también es una cuestión de lo que nos dice la realidad, que es que los centros culturales no nacen como empresas, nacen como emprendimientos culturales, que es lo que son. Entonces son un grupo de personas que dicen, vamos a poner un centro cultural, me prestaron esta casa o vi esta otro lugar, y empiezan, ¿sí? Es decir, no hay una planificación empresarial, ni hay una idea de lucro atrás de la apertura de un centro cultural. Claro. Eso no quiere decir que los que lo hacen no tengan ganas de llegar a fin de mes y poder comprarse algo lindo. Claro, sino no, que desde no, ya. No están pensados como empresa. Pero está esta necesidad de expresión, ¿no? Y de sacar afuera las cosas que uno hace, porque son, digo, se ven cosas muy lindas también. Y sí. Entonces, bueno, lo que termina pasando es eso. Te ves, primero es el temor de qué pasa si me caen, qué pasa si me descubren, que es bastante complicado porque genera una angustia muy fuerte para todos los que hacen cultura. Y aparte también una cuestión de, digamos, casi como no quiero decir discriminación, pero como una especie de no hay nada que pueda hacer al respecto. Porque no es que es un tema o de plata o de voluntad, simplemente no se puede. Entonces, la verdad que para los que hacen cultura es sumamente difícil. Y eso también se suma a que, bueno, la Agencia Gubernamental de Control chequea Facebook, o sea, no es que hay un híbrido. Claro. O estoy clandestino o me habilito como otra cosa. Y eso también lo que termina pasando es que juega en contra de lo más importante, que es el tema de la seguridad, porque al estar clandestino no hay nadie que te controle, terminás no pudiendo terminar de averiguar bien qué es lo que te pide la ley o qué es lo que tenés que tener. Y la verdad es que creo que juega en contra para todos. Sí, además la imposibilidad, digamos, de estar en regla, como cualquier otra persona. ¿Qué pasa con, digamos, con el fomento, no solo económico, sino también con esto que tiene que ver con la difusión y con la ayuda y con el apoyo a la manifestación de la cultura? Bueno, en principio, el tema del fomento es bastante delicado. Obviamente, como para la ciudad no existe el rubro centro cultural, el fomento tiene que ser a actividades puntuales o a proyectos puntuales, o bueno, si no, ya, digamos, los teatros sí tienen, los clubes de música sí tienen, pero, digamos, es bastante complicado conseguir subsidios sustanciales. Hay un programa que se llama Mecenazgo en la ciudad, que implica que yo presento un proyecto y si me lo aprueban me permiten salir a conseguir financiación. Y suponete, yo voy a una empresa y le digo, mira, tengo aprobado este proyecto, le permiten a la empresa darme plata y descontarle de ingresos brutos. El problema es que el sistema es tan complejo que al final nadie termina aportando y tenés muchísimos proyectos que se terminan cayendo, claro, porque no se consigue la plata. Que no consiguen el sustento. Así para cerrar, MECA presentó dos proyectos de ley el año pasado en la legislatura porteña. Sí. ¿En qué estado están, digamos? Bueno, mira, te cuento. Hay un proyecto que era de fomento, que ese proyecto todavía no fue tratado, y hubo un segundo proyecto que era el más importante, que era una ley habilitatoria para centros culturales. Lo que nos pasó con esa ley fue que cuando nosotros la presentamos, que la presentamos hace ya más de un año, nosotros estábamos muy urgidos por este tema de empezar a generar que se habiliten centros culturales. No teníamos tiempo, estábamos rodeados de clausuras. Entonces, lo que terminó pasando es que presentamos una ley que era un poco muy parecida a otras leyes similares para teatro, para club de música y demás. Nosotros presentamos esa ley, obviamente la ley quedó cajoneada en algún lado, y mientras tanto seguimos trabajando, ¿sí? Seguimos trabajando con centros culturales, salió este tema de abogados culturales, entonces de a poquito encontramos... Sí, es redes una salida un poco emergente, claro. Pero bueno. Bueno, y entonces lo que terminó pasando es que cuando llegó el momento en donde nos llamaron y dijeron, ¿qué onda? Nosotros ya habíamos estado trabajando en algo mucho más comprensivo, una ley mucho más de avanzada, en donde... Claro. No es solamente centros culturales, sino que se ve la figura de casa de artistas, el centro barrial, el club de cultura. Es decir, necesidades muy particulares y muy puntuales de distintos modelos de gestión cultural, que nos parecía una ley que puede llegar a durar 100 años y puede llegar a ser un salvavidas mucho más enorme. Profunda y específica, y eso está bueno también porque, digamos, cuando por ahí faltan cosas, quedan esos pequeños vacíos legales que después casi nunca están a favor, ¿no? Exacto. Así que lo que nosotros estamos haciendo ahora es, ya está, la ley está terminada, ya hemos entregado copias, todavía no está presentada la nueva ley, ya está avisadas ambas comisiones, tanto la de cultura como la de desarrollo económico, ya les hemos dejado copias a los presidentes de las comisiones y en breve estaremos representando la ley con un montón de modificaciones y... Te vuelvo a decir, una ley no pensando en el pasado, sino pensando en el futuro. Bueno, Claudio, muchas gracias. Claudio Goranman estaba hablando recién con nosotros y nos contaba del funcionamiento de Abogados Culturales y de MECA. Muchas gracias, Claudio. No hay problema. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Culturalmente. Un programa pensado para difundir los espacios de autogestión. Entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, y hemos llegado al fin, así se pasó rapidísimo, corriendo. Hablamos un montón de MECA, de Abogados Culturales, la tuvimos a Julia del Lago. Hablamos de Vientos Limpios del Sur. De Vientos Limpios del Sur, también acabamos de hablar del Bafisu, acabamos de hablar con Claudio Goranman, que nos contaba... profundizaba un poco más en toda esta cuestión, digamos, de los centros culturales autogestionados, de no poder funcionar abiertamente. Pero bueno, se nos acaba el programa. El programa ha llegado a su fin, damas y caballeros. Les recordamos a quienes quieran, en la semana nosotros vamos a estar seguramente posteando eventos, cosas sobre el Bafisu. También lo que estuvimos hablando acá va a estar volcado ahí. Y cualquier consulta que quieran hacernos, también pueden escribirnos y preguntarnos. ¿A dónde, Lucas? Nos pueden escribir a nuestro Twitter, que es @culturalmenteok, o a nuestro mail, que es culturalmenteradio@gmail.com, o, por si les queda alguna duda, a nuestro Facebook, que es Culturalmente Radio. Bueno, entonces nos vamos con esta canción que nos ha hecho Adrián Berra. Estamos contentos porque tenemos canción. La verdad, le agradecemos a Adrián Berra, la verdad, que nos hizo la apertura. Las canciones muy lindas. Y también a Noé, que las pone, porque qué si grande. Ella no está ahí, no salen. Así que bueno, chau. Nos vemos el martes que viene con mucha más información sobre centros culturales autogestionados acá, en Culturalmente. Cuando el impulso